Seguir haciendo radio comunitaria se justifica porque si hace 10 años decíamos que los medios tradicionales tenían copada la agenda informativa, hoy las plataformas de transmisión en vivo se han tomado las redes sociales digitales y se ha diversificado el discurso y la información, así como también las noticias falsas. Por eso el trabajo de un radialista comunitario con conciencia es muy importante. Tenemos el deber de informar la verdad, confrontar fuentes y sobre todo poner al aire las voces de nuestros vecinos, facilitar su acceso al ejercicio a la comunicación y el derecho a la opinión. El actual modelo político y económico siempre está buscando dónde instalarse, saquear recursos naturales y violentar a las personas. Y es precisamente ahí donde deben estar las radios comunitarias, poniendo el micrófono a disposición de los que luchan.